Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Padres solos. El tema de hoy está dedicado a esos papás y mamás que se dedican a criar solitos a sus hijos. Jeremías 31:25. Pues daré de comer y de beber en abundancia a los que están cansados y se quedaron sin fuerzas. Lo que hoy conocemos como familia monoparental es las familias que tienen un solo papá cuidando a su hijo o a sus hijos. Puede ser el papá solito o las madres solitas. El mensaje de hoy es para ellos. Puede ser cualquiera la situación que haya ocurrido en ellos. Están solos porque se divorciaron, están solos porque los abandonaron, o porque uno de los cónyuges murió, o porque nunca se casó con su contraparte y se dedicaron a criar sus hijos solos o solas. La estadística dice que en este caso la mayoría son madres que solas crían sus hijos y una minoría son padres, pero igual para los dos existe consejo bíblico de ánimo y de fuerza, porque esta es una situación que se nos volvió cotidiana y hay que aprender a manejarla. Sea cual fuere la situación, Dios está de su lado. Dios lo ama a usted, querido papá y mamá, que se dedica a criar solito a sus hijos profundamente. Está muy, muy interesado en ser esa parte de fortaleza en su vida para darle lo emocional, lo económico o todo lo que usted necesita para sacar esos hijos adelante. Así que si ha tenido alguna angustia en algún momento, llévesela a Jesús. Dígale, aquí le dejo la angustia, Señor, y Él le va a decir, no te preocupes, mujer, no te preocupes, hombre, yo voy a estar a tu lado y seremos dos si te unes a mí, dice el Señor, para sacar adelante esta tarea. Así que, padres monoparentales, Dios les ama, Dios les entiende su situación y Dios les garantiza la felicidad. Ahora, es muy importante que cuando los niños están pequeños y están creciendo, ustedes busquen a un familiar que trate de cubrir de alguna forma el modelo que hace falta. No es que les dé la comida o que se porte como el papá y la mamá que no está, pero sí las tías y los tíos pueden apoyar si tienen un familiar que está viviendo esta situación, de visitarlos, apersonarse, ganar cierto grado de autoridad donde los hijos y las hijas puedan ver el otro modelo que está haciendo falta, porque ese modelo ayuda mucho. Por eso se casa un hombre con una mujer, eso es un plan de Dios, porque son dos modelos distintos que complementan nuestro comportamiento emocional y cuando actuamos como adultos y nos vamos a casar, esos modelos tienen que estar juntos. No se angustien, no hablen mal de la persona que se fue, los abandonó, no hablen mal del otro, llévenlo con calma. Otro consejo es no sobreprotejan a sus hijos, eso les hace mucho daño. Déjenlos que crezcan libremente, denle sus espacios. Los sobreprotegen tanto que su autoestima comienza a verse deteriorada. Cristo es el esposo de las madres solas. Cristo es la fortaleza de los papás que se quedaron solos. Cristo es vuestro soporte. Tienen que manejar esa situación con normalidad y con calma. Que los chicos y chicas vean que son diferentes, pero que no son, que no tienen un defecto en la vida, que no tienen una desventaja en la vida, ¿no? Esa es su situación y esa es la normalidad que les tocó vivir. Disciplinen con amor. Aproveche. Apunte a la disciplina. Perdone si le fallaron. Adelante. Ustedes pueden. Dios comprende mucho sus lágrimas y desarrollen una vida social equilibrada de tal manera que los hijos no se confundan de que, como les falta una contraparte, reciben tanto y demasiado que pueden confundirse con permisividad. Adelante, muchos padres y madres solos han sacado a sus hijos con la ayuda del Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.